y tienes que educar tu vida para despertarte como líder. Y el proyecto que yo encontré, pues fue un proyecto enfocado a despertarme. Señores, ahora les voy a decir, ¿qué fue lo que yo hice? Pues me metí a ese programa educativo como ustedes. Yo me metí dormidísimo. Yo me ganaba 3 millones de pesos como rector. No, pues yo me creía Lady Gaga, o sea, Popayán, hace 12 años, con un sueldo de 3 millones, o sea, estaba dormido. Señores, y les voy a decir esta noche, si ustedes quieren emprender algo, es maravilloso la industria del network marketing. Emprendan en network marketing, invitados. Dígale a la persona que le invitó, ¿qué es network marketing? Dame información sobre network marketing. Yo nunca había oído qué es network marketing. Yo no tenía ni idea qué era network marketing. Yo había estudiado y no sabía qué era network marketing. Yo era absolutamente dormido con eso. Y entonces les voy a contar todo el rollo del secreto para que le funcione a usted. Pues entonces yo estaba dormido y me trajeron a un evento como estos, me entregaron información, empecé a leer libros y haz de cuenta que claro, yo estaba en un mundo de dormidos, o sea, haz de cuenta, no sé si los han visto estos indígenas tan bellos que son los guambianos, que ellos envuelven a los niños como en una cobija con un... como con los enchumban, se llama los enchumban, y los enchumban en una cobija así. Yo estaba enchumbadísimo. O sea, yo estaba enchumbado, era enchumbado. Y me trajeron a una cosa de estas. Y el que habló era brillante. Era un líder espectacular y me oí esos audios y pa. Y yo dije, marica, yo estoy enchumbado. O sea, y empecé a quitarme el hilo. O sea, empecé como a zafarme el hilo. Y me trajeron a otro evento y ¡fum! Me zafé más el hilo. Hasta que me zafé el otro hilo y ¡fum! Me quité la cobija. Pero cuando tú te quitas la cobija, quedas con sueño. Y entonces uno le dan ganas otra vez de quedarse dormido. O sea que uno se oye esa información, uno lee los libros, uno viene a un evento. Me contaron que tenía eventos como estos a nivel mundial. Que habían libros de los mejores escritores del mundo hablando sobre esto y que habían más de miles y miles de conferencias que enseñaban a la gente a ser empresaria y a soñar. Yo me empecé a oír eso, claro, yo me quité la cobija, pero a mí me seguía dando sueño. Pero entonces yo empecé a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, a seguir viniendo a estos eventos y me sentaba ahí como ustedes, como un alumno, y entonces a mí eso me daban más ganas y me quitaba el sueño. Y yo he visto, llevo más de 12 años haciendo esto, y yo veo que mucha gente hace eso. Viene a un evento, pasan bueno, se ríen un poco, oyen una conferencia de esto, leen un libro y de pronto alcanzan a quitarse eso. Y duran así emocionados. Nosotros hacemos una cosa que se llama convención, que ahora viene. ¿Cuándo es la convención? 24 y 25 de junio hay una convención aquí en Cali. Díganle a los invitados cómo se siente una convención. Díganle a los invitados cómo se siente una convención. Es una convención, es espectacular, eso le quita a uno. Ahí uno sí se da cuenta que está dormido. Y entonces yo fui a una convención de esas. Y cuando salí de esa convención, yo dije, no, esto está increíble. Y salí a la gente a contarle de qué se trataba esto. A contarle a la gente de qué se trataba esto. Y yo veo que la mayoría de la gente hace lo mismo. Y salen así emocionados a querer tragarse el mundo. Y al mes, se acuestan a dormir otra vez. Y vuelven y se acuestan a dormir otra vez. O sea que es un mundo, yo ya entendí cómo funciona el negocio. Gente dormida que vuelve y se queda, que se despierta y vuelve y se duerme. Gente dormida que se despierta y vuelve y se duerme. Gente dormida que se despierta y vuelve y se duerme. Porque el sueño es jodidísimo de quitar, porque son décadas y décadas y décadas y décadas de mantenerlo a uno dormido. La televisión, los negativos, la mayoría de toromboladas que hace la sociedad allá afuera y los negocios tradicionales que son reservados a un poquito de gente privilegiada. Todas esas cosas hacen que la gente viva absolutamente dormida. Entonces yo lo que hice fue pegarme a ese programa educativo y me empecé a despertar. Me empecé a despertar paulatinamente, poquitito, poquitito, poquitito, poquitito. Me empecé a despertar. Empecé Y la mayoría de la gente, yo les quiero contar, yo tengo, ahora dijeron que yo soy embajador Corona, pero yo entré siendo piedra pómez. O sea, yo no tenía nada en mi vida, yo tenía un sueldo. Y vieron en la biografía, nosotros nacimos en el campo. El poder del network, señores. Veo el proyecto hace 12 años, empiezo a despertarme, empiezo a valorar qué es el network, empiezo a valorar qué, empiezo a entender qué es esta compañía, empiezo a ver qué papel juega en el network marketing, qué principios tiene y cómo funciona, y empiezo a aprender. O sea, que no soy ningún privilegiado, es para decirle, y ahora cuando yo veo a los obreros que trabajaron en esta obra, que trabajaron en este proyecto, más de 50 obreros que trabajaron mucho día y noche para que, démele un aplauso por favor a ellos, que trabajaron día y noche para poder hacer este teatro, para poder regenerarlo, para poder reconstruirlo. Y señores, yo me pongo a ver uno de estos obreros, y estos obreros, cualquiera de estos puede llegar a embajador Corona, pero si despierta. Porque ese sí está dormido. Está más dormido que el resto, pero puede despertar. Hay que darle sus patadones, pero puede despertar. Pero puede despertar. Lo increíble es que tenemos el mejor despertador, que es la educación. Tenemos el mejor despertador, que es la educación. Y eso fue lo que yo hice. Yo estaba entonces, mi origen es mucho más quizás humilde que el de cualquiera de los obreros que trabajó en este teatro. Por eso amo el proyecto que hacemos. Ahora en la biografía se dieron cuenta cómo yo a los 6 años le digo a mi papá que haga un tablerito. Nosotros vivíamos en una casa que ustedes vieron ahí, una casa que no era hecha de ladrillo, era una casa hecha de bareque en el sur del Huila, ni siquiera en un pueblo, en el campo, en un caserío. Y esa casa era empañetada de moñiga de vaca. En esa época los campesinos agarraban la moñiga de vaca, la revolvían con barro y con eso empañetaban las paredes. O sea que literalmente mi casa era una casa de mierda. Nosotros vivimos en esa casa, ¿me entienden? Era una casa de mierda. Y nosotros nacimos allí, o sea que eso no tiene nada que ver, nada que ver, el origen no tiene nada que ver, el que tú tengas papás ricos o no los tengas, el que no hayas tenido una oportunidad en la vida o no la tengas, eso no tiene nada que ver. Yo terminé haciendo carreras, terminé estudiando, terminé haciendo de rector de una universidad, pues estaba dormido, o sea, me había despertado un poquitito, pero no, pero realmente lo que tenía era una pesadilla. O sea, estaba medio tratando, intentándome despertarme, pero no sabía cómo despertarme. Lo que realmente me despertó fue el programa educativo del negocio de Amway. Fue el programa educativo del negocio de Amway. Obviamente yo no me he despertado del todo, pero me estoy despertando. Todos los días me estoy despertando, todos los días aprendo a despertarme más, todos los días me estoy educando más. Y entonces ahora sí les voy a contar de manera pedagógica, un invitado que esté por aquí para contarle que usted lo puede hacer. Señores, hoy en día todo lo que uno requiere es tener una empresa propia. Todo lo que se requiere es tener una empresa propia. Es necesario tener una empresa propia. Es necesario tener una empresa propia. Es necesario tener una empresa propia. Yo a veces veo a personas que ven este proyecto y no lo hacen con la pasión necesaria. Yo digo, increíble. No son conscientes de que hoy en día es muy importante tener una empresa propia. Porque no existen más opciones. Que es muy, muy, muy importante tener una empresa propia. Y entonces, cualquier persona necesita hoy tener una empresa propia porque el mundo tradicional cambió absolutamente y no volverá a ser el mismo. El mundo tradicional no va a ofrecer empleo. No vamos a tener empleo como antes. Gracias a Dios, no va a haber empleo como antes. No, los muchachos ya no van a tener empleo. Vivimos literalmente en el siglo del emprendimiento. No vivimos en el siglo del empleo, vivimos en el siglo del emprendimiento. Eso lo tenía claro cuando empecé a leer los libros de ese negocio. Vivimos en el siglo del emprendimiento. Señores, La mayoría de jóvenes hoy en día, y ustedes adultos también, son entrenados, no son entrenados en emprendimiento. El emprendimiento es despertar. El emprendimiento es despertar. El emprendimiento es despertar. Muchos periodistas han venido a hablar conmigo a raíz de este proyecto, porque este proyecto es increíble. Hace 5 años me hablaron a mí de este proyecto. Me dijeron que había un teatro por aquí cerca y que estaba abandonado. Y adivine qué yo dije. Nah, estaba dormido. No se me ocurrió ni siquiera pensar en eso. Hace cinco años. Pero hace muy poquito, obviamente yo ya había recorrido un camino mayor. Iba pasando por la calle y un señor dijo, le hicimos un comentario que andábamos buscando un auditorio y nos dijo, ¿y por qué no miran este? Este lo están vendiendo. Y yo miro el edificio y yo digo, ¿y esto qué es? Yo nunca había entrado aquí. Y entré y vi esta increíble sala y yo dije, no, esto es nuestro. ¿Dónde está el dueño? Me dijeron, vive en tal parte. Al otro día yo estaba sentado con él y yo dije, es increíble, ¿cuánto llevabas vendiéndolo? No me diga que 5 días. Nadie lo alcanzó a comprar. Y me dijo, no, llevo vendiéndolo 20 años. Y yo, marica, 20 años. Me dijo, sí, pero nadie lo quiere comprar. Y yo, no. ¿Cómo es el tema? Hicimos el negocio al otro día. Y el señor no lo podía creer, me dijo, ayer se reunió, apenas usted negoció con nosotros, la junta directiva que vivía en el exterior, llegó como en 5 segundos a Cali. No lo podían creer que alguien lo hubiera visto. Es increíble, no se imaginan la joya que es esto para la cultura. No se imaginan lo importante que es esto para la cultura. No se imaginan los artistas que vamos a traer aquí del exterior, de todas partes del mundo, los espectáculos y el cine que vamos a apoyar para nuevos creadores de cine y para cantidad de expresiones de la cultura que se van a presentar aquí. No se imaginan lo felices que estamos con el proyecto, porque el día que yo me muera, yo no me llevo para el hueco este teatro. Esto queda para la ciudad. Esto queda para la ciudad porque esto queda para la ciudad porque los bienes de la cultura. Es increíble, Cali tenía 80 teatros. 80 teatros preciosos. Creo que este es el único que se recuperó del todo de todos los 80 teatros. ¿Ustedes se imaginan Cali con 80 teatros? Señores, ¿saben qué es lo único que se requería? 80 personas que hubieran adoptado cada uno un teatro, no era más. Y sería Cali la ciudad per cápita con más teatros del mundo. Pero se requiere estar despierto. Pero se requiere estar un poquito despierto. Se requiere estar un poquito despierto. Y les cuento esto, porque cuando yo vi el proyecto y me acordé de los libros que yo había leído. Cuando yo entré aquí, yo lo vi lleno como está hoy. Cuando yo entré aquí, yo lo vi lleno con conciertos y lo vi lleno con obras de arte y lo vi lleno con expresiones de la cultura. Yo lo visualicé y ustedes lo van a ver que así va a ser. Quiere decir que lo importante es pensarlo, que lo importante es imaginárselo, que lo importante es creerlo, que lo importante es soñarlo, que si lo puedes soñar, lo puedes hacer, que es sencillo. O sea, eso quiere decir, señores, que si las personas son educadas como empresarias, la ciudad cambia. Que si las personas son educados como empresarios, la ciudad cambia. Y les quiero decir, invitados, que todo esto que les estoy contando, les está hablando una persona que hace 12 años era pesimista, hace 12 años se quejaba de la vida, hace 12 años creía que Colombia no tenía oportunidades, hace 12 años se iba a ir de Colombia o se alcanzó a ir para Europa a vivir porque yo creía que este país era violento y que este país era miserable. Pero hoy pienso todo lo contrario. Vivo aquí en Cali y mis amigos del exterior, ahorita estuve en Vancouver con todos los líderes del mundo de este proyecto y me decían, me encontré con Hamamoto en Vancouver, un amigo nuestro de Tokio, y me preguntaba y me decía, ¿qué hay de Cali? Yo le decía, es la ciudad más linda del mundo, tienes que volver. Y él se acuerda de Cali, y él se acuerda de Cali. Pero hay gente que me pregunta, hay gente que me pregunta en el exterior y me dice, pero ¿y tú por qué no te has venido a vivir a Miami? ¿Y por qué vives en Cali? Yo le digo, porque yo amo esta ciudad, porque me encanta el calor. Me encantan los huecos de la calle. Me encanta la gente loca en los trancones y me encanta el desorden que tiene la ciudad. Yo lo amo todo. Y me dicen, es peligrosa, ¿no? Digo, no, no, es maravillosa. No roban, no atracan, la gente no es chismosa. O sea, es increíble la ciudad, es brillante. Y claro, después me doy cuenta que es que llevo 12 años sin ver la pinche televisión. Llevo 12 años sin oír noticiero. Llevo 12 años sin oír noticiero. Llevo 12 años sin oír a Caracol, sin oír a Blue Radio. Llevo 12 años sin oír todos los noticieros. Llevo 12 años sin oír a Radio Sutatensa. Mentira. Llevo 12 años sin escuchar ni radio ni televisión. La semana pasada me enteré que Celia Cruz se había muerto. Yo siempre les cuento eso. Me enteré que Celia Cruz se había muerto y que el Papa es argentino, que ya no es Juan Pablo II y que Uribe ya no es presidente. O sea, me enteré la semana pasada. No me importa, y si nombran la negra Candela de presidente, la apoyo también, no me importa, porque sencillamente no estoy enfocado en ver lo negativo de un país. Llevo 12 años enfocado en soñar, en soñar, en soñar, en agarrar personas allá afuera y en soñar, en agarrar personas allá afuera y en soñar. 12 años enfocado en soñar, 12 años enfocado únicamente en soñar. Y entonces, invitados, imagínense el hermoso negocio que hacemos. Número uno, despertar. Porque hay gente que me dice, ay, yo estoy... Ay, yo ya sé cuál es, están dormidos, ¿no? Esa es la gran ventaja de haberse educado. Entonces yo llegué, invitados, de Popayán hace 12 años a Cali. Yo soy de Neiva, del monte. Señores, y hace 12 años conocí el proyecto que hacemos, conocí el Network Marketing. Me leí un libro, me escuché unos audios, fui a un evento como estos y empecé a descubrir que literalmente se trataba de oro en polvo, que era una industria tirada, llena de oro para encontrarlo y para aprender a explotarlo. Y fui tan emocional con el negocio que lo empecé a construir en Popayán. Aquí están unos socios nuestros de Popayán. Aquí hay unos socios nuestros de Popayán. Y una noche, la primera noche que yo conocí el negocio, salí emocionado y le conté a un amigo. Me fui para la casa de un amigo y le dije, increíble, mira esto. Y le conté el proyecto. Y me dijo, me gusta, yo lo veo súper entusiasmado, hagámosle. Y así yo le contaba a las personas. Y llevaba menos de un año haciendo el proyecto cuando me decidí venirme para Cali, porque yo quería vivir en una ciudad. Yo amo la ciudad de Popayán porque allí estudié, es una gente increíble, y ustedes han oído todo lo que yo le he edificado en Nueva York, en Canadá, en todas partes del mundo. Cuando yo voy, conocen qué es esa ciudad. Ahora no hablo tanto, pues porque exageré en su momento. Pero en todas partes del mundo yo hablé de Popayán. Yo hablé de Popayán, señores, y llevaba un año en Popayán aprendiendo a hacer esto y me vine para Cali sin ningún amigo, solito. Y me subí a la loma de las Tres Cruces y vi 3 millones de personas. Y yo dije, ¡ay, todos dormiditos! ¡Qué lindo! Todos viendo televisión. Y empecé el reto, muñequitos. A ver, personas lindas. A ver quién soñaba. A saludar gente. Y el que medio me sonreía, me hacía amigo de él. Hagámonos amigos. Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando ya medio nos hacíamos amigos, le decía, escúchate esto. Es marihuana digital. Y le entregaba audios y empezaba la gente a ponerse loca. Empezaba a decir, ¡guau! ¿Eso qué es? Y yo decía, es para soñar, es un proyecto para soñar, es para construir una empresa propia, es para construir una empresa propia. Y ustedes, eso hace 12 años, ustedes son un pedacito de ese milagro, porque el proyecto se fue para Argentina, se fue para Miami, se fue para Nueva York, se fue para Los Ángeles, se fue para España, se fue para Italia y se fue para 22 países en el mundo. Pero ustedes y muchos de ustedes son los dueños de esos negocios en todas partes del mundo. Y les quiero, que hay un invitado aquí que sea empresario, que se atreva a levantarme la mano, porque me encantaría, pero que sea invitado y que tenga empresa. Que sea invitado y que tenga empresa. Y si no, yo me lo invento, tranquilo. Señores, aquí hay un invitado que tenga empresa, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Pero no lo obliguen si no quiere. Jorge, buen día. ¿Qué tipo de empresa tienes? Tienen empresa de consultoría en marketing. Miren, quiero decirles, invitados, que si ustedes quieren tener una empresa increíble, tienen que revisar el network marketing. Tienen que revisar el network marketing y me parece increíble que la gente una vez haya revisado el network marketing, sobre todo si quiere ser empresario. Porque si lo que quiere es ser escultor, pues dedícate a hacer escultura. Pero es válido esta información para personas que quieran ser empresarias, porque el network marketing es una idea para ser empresario. Es una idea para ser empresario. Entonces yo, a partir de este momento, quiero decirle a los invitados que es precioso el network marketing por una razón increíble. El network marketing es la posibilidad de que la señora construya una organización propia. Y la riqueza, ¿en qué consiste? La riqueza consiste en que ella aprende a contactar personas y a expandir una idea de negocios en un sistema que ya existe y que se lo prestan para ella, una base, un software y un sistema a nivel mundial extendido en 108 países que la señora puede usar para que ella expanda su propio negocio. ¿Qué tal eso? ¿Está muy enredado? Hay un software a nivel mundial, una idea de empresa en 108 países con 6.000 profesores que la entrenan a ella para que se vuelva buena. Cuando yo vi eso, yo dije, me gusta. ¿Qué tipología tienen esos profesores? Me dijeron, primer problema, todos son ricos. Uy, yo dije, buenísimo, porque estoy harto de los profesores pobres. ¡Qué pereza los profesores pobres! ¡Qué pereza ir a clase y el profesor no tiene plata! ¡Qué pereza! ¿Enseñan a hacer escultura y usted ha hecho escultura? No. Eso es difícil. ¡Qué pereza! Enseñan a hacer empresa, pero no tienen empresa. ¡Qué pereza! Una educación donde los profesores enseñan cosas, pero ellos nunca las han hecho. Pues encontré un modelo educativo. La señora encuentra un modelo educativo donde los 5.000 o 6.000 profesores todos tienen empresa probada internacionalmente. Todos son dueños de empresas probadas internacionalmente. O sea, empresas grandes. Y a ella la entrenan. A ella la entrenan para que ella endurezca su carácter, para que ella se vuelva buena, para que ella se vuelva campeona, para que ella tenga criterio, para que ella se vuelva buena contactando a otros. Porque el proyecto consiste en que ella expanda el proyecto con otros. Lo único que la señora tiene que hacer es cambiar las marcas que consume hoy en día por las marcas que existen en un proyecto empresarial, no más. Ah, no tiene que invertir dinero. O sea que es hecho para cualquier tipo de persona. No tiene que invertir dinero. No tiene que invertir dinero. Y les voy a decir la primera característica del network marketing. El network marketing tiene la primera característica, es que no debes invertir dinero. Si tú inviertes dinero en una empresa de network marketing, eso no es network marketing, es un esquema piramidal. Todos los modelos de network marketing que le pidan a la gente dinero para ingresar son esquemas piramidales. El network marketing legítimo no le exige a la gente ningún requisito económico para emprender. Entonces la señora, si tiene un puesto de arepas, no se descapitaliza para aprender a hacer network marketing. Y ella entra al network marketing porque no tiene que invertir ningún capital. ¿Me siguen? No tienen que invertir ningún capital. Bien, entonces la señora consume. ¿Qué consume? Lo que ella consume en su casa para sus hijos y para su esposo. Consume, cambia de marcas y ahora consume. Cada que consume le dan puntos. Compra a costo y le dan puntos. Y ahora le dicen a la señora, edúcate, despierta, y ahora tu reto es despertar otro zombie como tú. Búscate un zombie que sea simpaticón y despiértalo. Y yo dije, ah, no, déjeme a mí. O sea que el criterio es despierta y búscate otro zombie para despertarlo. Ah, yo he buscado zombies y yo les trato de despertar. Y yo digo, no, ese hueputa está muy dormido. O sea, tranquilo, yo he tenido mucha dificultad también. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo, ese está muy dormido. Entonces la señora lo único que tiene que aprender es, oye, despierta, despierta. No, no, está muy dormido. No le echa el madrazo, pero dice, sí, no, está muy dormido. Dios lo bendiga. Otro. Y va a buscar a otro que esté menos dormido o que quiera despertarse, que esté inquieto, porque dice, uy, yo estoy como dormido. Entonces esos inquietos, la señora empieza a buscarlos. Una vez lo encuentra, lo mete al proyecto y se lo pasa a este programa educativo que somos 6.000 despertadores en el mundo. Y ese sistema le empieza a despertar los socios a la señora y ella no paga por eso. Es un sistema que ella no paga por eso. Cuando me dijeron que era así el negocio, dije, ok, y empecé a buscar zombies en Popayán. Empecé, claro, yo andaba así. Entonces yo arreglé el caminado. Yo arreglé el caminado. Entonces al arreglar el caminado la gente me dice, uy, mano, estás caminando diferente. Estoy despertando. Estoy despertando. Estoy despertando. Estoy despertando. Y empecé. Entonces la señora hace lo mismo. Se despierta y empieza a conocer a otro. Empieza a conocer a otro. Y al que va encontrando lo va metiendo al proyecto. Y ahí es donde le quiero contar a los que tienen empresa, que son los que más me van a entender. Pues señores, resulta que cuando yo encuentro una persona, la despierto, la educo y la meto en el camino del emprendimiento, en el network, esa persona queda para la señora o para ti por toda la vida. Queda por toda la vida. O sea que el proyecto, nada más ni nada menos, que es de cazar talentos humanos Por eso usted tiene que estar despierto, porque el proyecto es de cazar talentos humanos para que se vuelvan emprendedores y empresarios. Y entonces cuénteme cuánto cree que vale un proyecto donde sus socios sean miles. ¿Cuánto creen que vale una empresa donde usted no tiene empleados? Donde los flujos de ingreso que usted recibe no provienen de una empresa de moler maíz o de hacer bombillos con 500 empleados, sino con miles de soñadores que se están educando para ser cada día mejores y para aprender a hacer lo mismo que tú haces. Afuera, adivinen cómo funciona la empresa. La empresa lo que hace es que el rico tiene plata, te contrata a ti para trabajar y tú quedas pobre toda la vida. En el network marketing, tú te educas, yo te empiezo a despertar y te empiezo a meter a un programa educativo para que tú despiertes como yo. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. O sea que la riqueza llega en la medida en que se despierten más personas. Una vez yo te despierto a ti, tú empiezas a despertar otros zombies. Entonces son despiertos despertando zombies, despiertos despertando zombies, despiertos despertando zombies. Y yo quiero que David de producción me ponga un muñeco que yo le pedí, que me lo va a poner allí en la pantalla, para que muestre, para que contarles cómo yo empecé a encontrar el primer zombie, que debe estar aquí sentado. Pero yo no lo voy a hacer quedar mal. Yo quiero que me ponga una imagen que yo le pedí. David, ¿la tenemos? Está dormido, David. No, mentira. Quiero que me ponga... Miren. Miren lo increíble. Hace 12 años yo creé este portal. Póngame el primero, por favor. Yo creé ese portal de la mitad por 35 mil pesos. Eso me costó. Eso me costó. Y fui donde el primer zombie, mire. Y le dije, marica, usted está dormido. Venga, lo despierto. Y le empecé a contar. Le empecé a contar y le conté que el proyecto era despertar a otro. Y mire lo que ocurrió. Mire lo que ocurrió al día siguiente. O a los dos días, mire. Miren, invitados. Y yo era rector de una universidad, hacía un negocio con 35 mil pesos y lo único que hacíamos era consumir. Y cada que consumíamos nos daban puntos, entonces yo consumía 100 puntos y miren lo que pasaba, miren lo lindo. Yo creo que es bueno que apaguen estas luces para que ellos vean mejor, pero miren lo lindo, miren. Y empezó a crecer. Y empezó a crecer, yo me vine para Cali, más o menos ese tamaño tenía el proyecto cuando me vine para Cali, pero cuando yo me vine para Cali yo ya estaba despierto. Y empecé a contarle a otros y a otros y a otros y a otros y a otros y a otros y a otros. Y cuando la gente me preguntaba, ¿está feliz? Y la gente me preguntaba, doctor, ¿y usted qué es lo que hace? Yo era rector y me decían, doctor, a uno lo insultan en esos cargos. Me decían, doctor, ¿usted qué es lo que hace? Y yo le decía, estoy construyendo franquicias en internet. Porque, y me decía, ¿cómo así? Sí, tengo un negocio basado en internet que opera como operaría una franquicia. Uy, yo quiero que usted me explique eso. Y me sentaba y les explicaba esto. Señores, si ustedes han querido tener una empresa linda, una empresa preciosa, esta gente, todos los dueños de esos portales, muchos están aquí, levanten la mano los que son dueños de esos portales, miren los invitados, miren invitados, todas estas personas son dueños de esos portales y tienen la posibilidad de crear miles y miles de esos portales en el mundo, y por todos esos portales le pagan durante toda la vida. Esos portales consumen, lo único que hacen es que consumen mes a mes. Ellos los hacen un conteo mes a mes y le asignan puntos de acuerdo al consumo. Y Amway, que es la dueña del proyecto, le genera un pago mensual, le genera un pago mensual a la persona que con eso le daña el coco. Porque empieza uno a cuestionarse. Señores, es que uno de los problemas es que la gente dejó de pensar. La mayoría de la gente no está pensando. La mayoría de la gente vive todo el día al ritmo del trabajo diario, pero se le olvidó pensar, señores. ¿Por qué los griegos fueron importantes? Porque los griegos se les ocurrió pensar. Los griegos veían un rito que venía y se preguntaba, oye, ¿por qué corre? ¿Por qué corre para acá y no corre para allá? Y eso se llamaba filosofía. Por eso es que Newton dicen que creó esta teoría de la gravedad, porque estaba sentado en una finca en Londres ya en 1700 y pico y vio, todo el mundo había visto caer una manzana y nadie se le ocurría preguntar por qué caía. Y Newton dijo, ¿y por qué cae? Y empezó a investigar por qué era que caía y a partir de ahí formuló la teoría de la gravitación universal. Pero si la hubiéramos visto caer nosotros, hubiéramos dicho, me está pensando por M. Seguramente no nos hubiera ocurrido nada, ¿me entiende? Por eso me gusta el proyecto, porque es educativo. Por eso me gusta el proyecto. Yo que empecé a pensar, por ejemplo, ¿yo para qué trabajo? ¿Por qué trabajo? Pregunta como esta, pregúntate yo, ¿por qué yo tengo que trabajar 70 años? Niños, a esto no traigan niños porque no vuelven a la escuela. Los niños hoy se están preguntando, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Y la mamá le dice, para que un día seas como yo. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Jovencitos, pregúntense, ¿por qué yo tengo que hacer una pinche carrera? Vean cómo está la gente que hace carreras, pregúntense. ¿Por qué rayos tengo que hacer una carrera? Yo me empecé a hacer esas preguntas. ¿Por qué yo tengo que trabajar por un sueldo? ¿Quién dijo que yo tenía que ganarme tanta plata? ¿Por qué no puedo ganar ilimitado? ¿Por qué no puedo vivir como yo quiera? ¿Por qué no puedo comprar lo que yo quiera? ¿Por qué? O sea, pregunta, eso se llama filosofía. Una gran pregunta es, ¿por qué me tengo que bañar? ¿O no es una gran pregunta? ¿Por qué rayos nos tenemos que bañar a las 5 de la mañana para ir a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que montar a un carro e ir a un trancón? Es que porque tenemos que ir a trabajar, pero ¿y por qué? O sea que hay que volver a hacer filosofía otra vez. Y entonces con este negocio empezamos a hacerle el quite a las toromboladas de la vida. Hace 12 años, a mí me invitaban a hablar al Bordo y a Piendamó. Hoy me invitan a hablar a Tailandia, a Malasia, a Singapur, a Nueva York, a Los Ángeles, a Quebec, a todos los lugares del mundo más exquisitos, a Miami, a Madrid, a Lisboa. Y hace 12 años me llamaba Comeva y me preguntaba, ¿por cuánto nos da una conferencia? Y yo le decía, bueno, 500 mil pesos. Y me decía, ¿le puede bajar un poquito? Marica, yo le bajaba. Muy puta. ¿Me entiende? Muy regalado. Pues me eduqué, señores. Y hoy no me pueden invitar porque dicen, no, marica, ¿y con qué le pagamos? Porque todas las invitaciones que tengo, las tengo en Asia, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, y soy un colombiano como tú. Soy un colombiano como tú. Soy un colombiano como tú. Soy un colombiano igual que tú. Igual que tú. Igual que tú. Y lo único que te digo es que es maravilloso para sus hijos, es maravilloso para ustedes, es maravilloso para la vida este proyecto, es maravilloso para educar la mente, para soñar, es maravilloso para que se comprometan. Y atérrense de una cosa, yo llegué embajador Corona en este negocio, dizque el primero en América Latina. Yo digo, increíble, yo no soy el mejor, lo que pasa es que soy el más comprometido. O sea que si tú te comprometes, yo te enseño a llegar a embajador Corona. Si tú te comprometes, si tú te comprometes, vas a llegar a embajador Corona. Si tú te comprometes, vas a llegar a cualquier pin en este negocio. Si tú te comprometes, vas a crear una empresa basada en talentos humanos, basada en la nueva economía, basada en modernidad, basada en tecnología, basada en la industria más increíble que se han inventado, que se llama Network Marketing. Siéntanse orgullosos de construir este negocio, siéntanse comprometidos, siéntanse completamente apasionados construyendo este negocio, porque la mayoría de la gente no lo hace apasionadamente, no lo hace apasionadamente. Y les prometo que todos los que se apasionen con este proyecto, este proyecto tiene un comportamiento, y es que el 100% de las personas tienen éxito. En este proyecto no fracasa ninguno de los que se compromete. No fracasa ninguna persona de los que se compromete. Este sitio es para educar a las personas. Uno de los capítulos que vamos a hacer en este bellísimo teatro es traer los capítulos de educación más increíbles que nosotros podamos traer bajo este proyecto de Network. Aquí vamos a tener cada martes una charla de emprendimiento con los mejores oradores del mundo de este proyecto. Dentro de 8 días, a las 7 de la noche, habla uno de los líderes que yo traje al negocio, que se llama Andrés Londoño. Va a hablar Andrés Londoño en esta sala. Y les quiero contar que, ¿cómo no voy a amar esto? Llevo hace 3 años o 4 años. Me dicen, hay un muchacho brillante, gerente de una compañía en Palmira. ¿Qué hace? Me dice, es empleado de una compañía, pero de alto nivel, la madre superiora. Dije, listo, vamos para allá, porque yo estoy despierto. Me monto en mi carro y me voy para allá, y fui y lo vi yo, está dormidito. Está dormidito. Y le empecé a hablar de lo que era el network marketing. Le empecé a hablar de lo que era el network marketing y me dijo, bueno, a mí no me interesa eso mucho porque yo soy pues gerente de una de esta compañía y a mí me aman aquí. ¡Ah! Tu empresa te ama, te aman. Yo creo que está que te chupa trompa, ¿me entiendes? Tu empresa te ama, tenlo por seguro. A mí la empresa me amaba. Minuto de silencio. Hablé de network marketing con él. Me dijo, no me interesa, porque yo soy administrador de empresa especializado en retail. Yo no sé qué era eso. Dije, marica, yo no, qué cosa más rara eso. Marica, ¿qué es eso? Y él se paraba en la oficina y me decía, yo estudié en tal universidad, tengo posgrado de las mejores universidades y la último posgrado que me hice fue en retail. Y yo decía, marica, ¿qué era eso? Ay, no. Y yo me ponía a verle y yo decía, ay, no sabes lo que le sube pierna arriba, o sea. Él no tiene ni idea, está dormido, está dormido, está hablando, está dormido. Y le dejé audio, me dijo, a mí no me interesa el proyecto, me lo dijo con su cuerpo y con algunas palabras. Me quedé viéndolo y le dije, Andrés, eso no es para ti. Tú estás muy bien, te ganas 12 millones en esta compañía, te quieren mucho, esto no es para ti. ¿Qué cortinas más lindas tienes aquí? Qué lindo, me contaron que tienes un niño chiquito, ¿no? Sí, tengo un niño espectacular, ok, ta, ta, ta. Ah, no, en ese momento no tenía el niño, le pregunté otras cosas, la cortina, no sé qué, y le dije, esto no es para ti. Se quedó viéndome y me dijo, ¿Saben por qué no entraba a eso? Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque a mí me da susto que eso me llegue a gustar. Y cuando a mí algo me llega a gustar, yo me apasiono del todo y me dedico a hacerlo de por vida. Por eso a mí no me ha llamado la atención eso, porque yo veo que la gente es muy intensa con eso. Entonces yo... Yo llevaba un contrato en el bolsillo de los de 35,000 pesos. Lo saqué. Y yo le dije, Andrés, esto no es para ti. Vamos a hacer una cosa, métete solo por consumir. Solo para que compre los tarros para tu casa. Fírmame aquí solo para que consumas. Se quedó viéndome y me dijo, ¿me vas a meter? Le dije, solo para que consumas. Y me firmó, ¡cha! Me firmó porque yo le tenía que poner código, señores, porque dije, acabo de encontrar un diamante. ¿Sabes que está dormidito? Me firmó, salí con Josecito que está por acá y le dije, José, acabas de encontrar tu primer diamante en tu organización. Me fui para la casa, le dejé un paquete de audios, se lo sopló. Luis Costa, Miguel Aguado, Ángel de la Calle, Iván Morales, Jim Dornan, José Bobadilla, el mejor, Carlos Eduardo Castellano. Se empecé y se zumbó todos esos audios, se los metió esos audios. ¡Ay! Se quería ir a vivir a mi casa. Me llamó y me dijo, quiero que me atiendas, estoy incendiado. Se llama Andrés Londoño. Y va a ser uno de los líderes más importantes del mundo latinoamericano en este negocio. Está en Michigan en este momento viajando con su esposa. Viajan por el mundo. Es jovencito, tiene 30 y pico de años. Y habla el próximo martes aquí. Y vamos a tener durante 3 meses consecutivos todos los diamantes de América Latina en esta tarima. Todos los diamantes de América Latina en esta tarima, señores. Para que valoremos el negocio y aprendamos a hacerlo apasionado y de manera profesional. Ese último ejemplo que les he contado, así se construye el negocio de Amway y tú lo puedes hacer. Es maravilloso, es maravilloso. Sueñen en grande, ayuden a la gente, ayúdenla a soñar, porque no he encontrado algo más increíble para ayudar a la gente y para soñar. Buenas noches y nos vemos el martes. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos y estamos muy orgullosos de este sitio. Gracias a todos.